50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 3 de junio. Se realizará una nueva marcha Ni Una Menos. La multisectorial de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis de La Plata, Berisso y Ensenada realizará una manifestación en Plaza Moreno para conmemorar los 6 años del primer Ni Una Menos en Argentina. La movilización será a las 4:30 de la tarde con el objetivo de reivindicar una jornada histórica que logró poner en agenda los casos de violencia extrema que se conocen hacia las mujeres y disidencias, los femicidios, los travesticidios y transfemicidios. Según datos oficiales, en lo que va del 2021, se cometieron más de 120 femicidios y travesticidios, aumentaron las denuncias a la línea 144 y aún continúa la búsqueda de Tehuel, un chico trans que fue a una reunión de trabajo y desapareció. SADOP denuncia discriminación y trato diferenciado en la educación especial. El sindicato docente SADOP pide suspender las actividades en las escuelas especiales y denuncia que la continuidad de las clases presenciales representa un acto de discriminación. El decreto que plantea que la suspensión de la actividad presencial de los distritos en alarma epidemiológica exceptúa la modalidad especial. Radio Futura habló con María Inés Buzo, secretaria general de SADOP La Plata. La verdad que teníamos la realidad de que los chicos de educación especial estaban yendo a la escuela cuando en realidad son los más vulnerables del sistema, porque son chicos que muchos de ellos tienen patologías diversas, presentan comorbilidades, tienen que ser acompañados por adultos, entonces intentamos evitar la circulación de personas para evitar la circulación del virus, no nos parecía coherente esta medida. Un servicio que informa más cerca. En Ensenada aplicaron beneficios a comerciantes. Mario Seco, en conjunto con la Cámara de Comercio de la ciudad, tomó la decisión de aplicar beneficios impositivos para los comerciantes afectados por la situación actual. Habrá una extensión de 100% del pago de las tasas de seguridad e higiene entre el 1 de junio y el 31 de diciembre para guarderías y o jardines maternales, restaurantes y bares, gimnasios, discotecas, transportes escolares y salones de fiesta. Del 1 de junio al 31 de julio se eximirá a comercios de indumentaria, billutería, accesorios, zapaterías y prendas de vestir. Por otro lado, habrá una suspensión de los juicios de apremio hasta el 31 de diciembre. Los titulares de comercios deberán iniciar el trámite de exhibición ante la Subsecretaría de Recaudación en Presidente Perón y San Martín. El cielo está parcialmente nublado en la región, la mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.